ML, Noticias de Abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios, como se llame. Escúchanos en Regeneración Radio por el 105.3 de FM y a través de www.regeneracionradio.org. ML Noticias de Abajo. Escúchanos lunes, miércoles y viernes a través del 105.3 de tu FM o por www.regeneracionradio.org. Te puedes poner en contacto con nosotros Facebook Noticias de Abajo ML, Twitter arroba de Abajo ML o si lo prefieres Skype de Abajo ML. Correos electrónicos noticiasdeabajoml@gmail.com y noticiasdeabajoml@riseup.net. El teléfono en cabina es 55 87 56 96. www.regeneracionradio.org. Comunicación contra el poder. Frecuencia libre. Hola, ¿qué tal? Estamos iniciando su noticiero del día de hoy, el noticiero de los medios libres ML Noticias de Abajo, y estamos transmitiendo completamente en vivo desde la explanada central del Colegio Ciencias y Humanidades Plantel Vallejo. Y pues bueno, saludamos a todos los radioescuchas que nos sintonizan a través de la página de Regeneración Radio, la cual es www.regeneracionradio.org, así como también saludamos a todos los compañeros que están pues escuchando este su noticiero a través de las distintas frecuencias libres de las radios comunitarias. De la Que Huelga Radio a través del 102.9 FM, Radio Zapote 102.1 FM, La Voz de Villa Radio 91.7 FM, estas radios de la Ciudad Monstruo, gracias por escucharnos, así como también en el estado de Guerrero nos pueden escuchar a través de Petaquillas, los medios libres de Petaquillas, Libertad Radio a través del 92.7 FM, en el estado, también en Ayotzinapa, Guerrero, nos pueden escuchar en la radio comunitaria Radio Voces Nuestras, Voz de Todos, a través del 90.1 FM. En Oaxaca nos pueden escuchar en la frecuencia de Radio Totopo, la cual es el 102.5 FM. Y en Chiapas también nos están sintonizando a través del 89.1 FM, a través de Radio Botán Zapata. También damos la bienvenida a todos los compañeros que nos escuchan a través de la Radio Libre, Radio Nicasio. Y pues bueno, vamos a iniciar el día de hoy con pues los titulares para enseguida entrar de lleno a la información. Pues vamos a estar hablando en internacionales, que pues familiares, miembros presos de las células de fuego, pues siguen siendo rehenes del Estado. Esta información la pueden encontrar en contrainfo.spif.net. Y en Cuba es uno de los primeros países que logra proteger a todos los recién nacidos contra el contagio del VIH, SIDA y la sífilis, estas enfermedades de transmisión sexual, pero también se pueden transmitir a través de la sangre. Pues bueno, esto es un gran avance, ya que pues sabemos que estos virus, a pesar de tener rasgos de haber sido creados en laboratorios, pues bueno, ahora los médicos cubanos, que sabemos que tienen una heroica escuela de medicina allá en Cuba, sabemos que pues hacen muchas brigadas hacia lugares que lo necesitan, como lo fue el caso de Nepal hace unos meses cuando sufrieron un terrible terremoto, un devastador terremoto. Pues bueno, una comitiva, una brigada de Cuba fue pues y apoyó. Y pues bueno, ahora esta información que pues también nos da mucho gusto dar. Amordazados, pero jamás hemos robado el dinero del pueblo. Esto es una pues nota de una de un blog de España que dice que se llama Viajando entre la tormenta .blogspot.com y pues esta nota va encaminada en el asunto de la nueva ley Mordaza, esta nueva ley que entró en vigor a partir del día 1 de julio, hace un par de días atrás, y pues bueno, vamos a estar platicando unos puntos muy importantes de esta ley Mordaza. Y bueno, a propósito de la visita del monarca español, pues bueno, vamos a estar platicando un poquito más respecto pues de esta ley punitiva que pues desgraciadamente viene a cooptar muchos derechos fundamentales. También vamos a estar hablando más de España respecto de la solidaridad que está ofreciendo los compañeros de Barcelona ante las agresiones a los compas zapatistas de la Garrucha. Esta información la vamos a estar dando. Y ya en Centroamérica respecto pues de la lucha digna que están llevando a cabo toda la gente en Honduras, pues bueno, hubo protestas, hubo cierre de carretera y vamos a estar comentando respecto del cierre de la carretera en Copán. Y pues bueno, esto es respecto a la información internacional. Y en la información nacional vamos a estar platicando pues que acá en la ciudad Monstruo, vecinos de la delegación Benito Juárez se han encadenado a árboles, ya que pues por allí están queriendo hacer un megaproyecto, un circuito vial, y pues bueno, vamos a estar hablando de esto. Y pues bueno, también acá en la ciudad Monstruo realizan pruebas de VIH-SIDA en las calles. Esto pues gracias al esfuerzo de las compañeras de Brigada Callejera. Vamos a poner también un mensaje de la compa Nestora Salgado, presa política, miembro de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de Olinalá, Guerrero. Este va a ser un audio que lo realizaron los compañeros de Radio Zapote. Pues bueno, vamos a estarle dando acá su reproducción correspondiente. Y pues bueno, vamos a estar platicando respecto a la conferencia de prensa. Hay un boletín informativo de la conferencia de prensa allá en Xochicuautla. Se realizó el pasado jueves, el día de ayer justamente. Y pues bueno, esta conferencia de prensa se realizó justo en el campamento que tienen ellos allí en el bosque, en donde está pues el narcoestado, está allí imponiendo un megaproyecto, una carretera que diría de Naucalpan a Toluca, pero el cual pues va a vulnerar de una magnitud enorme pues los derechos fundamentales pues de este pueblo originario otomí. Y pues vamos a estar platicando, dándole lectura mejor dicho, al boletín de prensa. Y pues comunidades Tutunacu exigen la cancelación de la presa hidroeléctrica Puebla 1. Sabemos que pues en el estado de Puebla hay distintas dignas defensas, dignas luchas respecto pues de los grandes megaproyectos que están imponiendo pues no tan solo los gobiernos municipales ni los estatales, sino también los gobiernos federales y las injerencias de monetarias, económicas de otros países con pues empresas transnacionales. Pues bueno, esto es ML Noticias de Abajo. Muchas gracias por escucharnos el día de hoy y pues bueno, vamos a ir al primer bloque musical. Estamos completamente en vivo, sabemos que pues el esfuerzo de los medios libres es muy grande y por eso hay que darle cabida pues en un noticiero en donde pues se trata de tener pues toda la información que pues se pueda recabar a partir de esta noble causa que están realizando los compas de los distintos medios libres, autónomos, comunitarios o como se llamen. Pues bueno, vamos a escuchar ahora el shopping de los pobres a cargo de la estación, esta bonita melodía que pues es de los compas allá de Chile. Pues ahorita continuamos con más información. Esto es ML Noticias de Abajo. Quieren dormir, todos quieren televisión. vistiéndonos a todos igual. ¿Cuál es? Si me he visto como una skinhead, si la ropa se hizo para vestir, no tengo nada más para decir. Y que me juzgue el que me conozca bien, y que me enseñe a juzgar como él, y que pelee el que desee ser un dictador. En el shopping de los pobres voy, y vos me pisas el talón. Estoy desesperando, mujer, y no quiero dejar de querer. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Resistencia. Ya regresamos a su noticiero de los medios libres y el día de hoy vamos a tener de nueva cuenta el trabajo colaborativo de las compañeras de Encaje Azul. El día de hoy nos mandan pues una pequeña cápsula respecto de la Casa Ombligo, esta casa que pues es un proyecto autónomo que pues está en pleno desarrollo. Y pues bueno, sin más preámbulo, vamos a presentar esta pequeña cápsula colaborativa de las compañeras de Encaje Azul y enseguida regresamos acá a su noticiero de los medios libres. El mundo que soñamos para ir construyendo. Esto quiere organización, de la comunidad, de comunidades. Mirando al sur, porque de aquí somos, porque no hay un solo camino, pero el sistema patriarcal, capitalista, colonialista, capitalista, racista, no es el nuestro. Mirando al sur. Maldita ciudad, lo tienes todo y no tienes nada. Desde el corazón de la Ciudad de México, construyendo comunidad. Mirando al sur, con humildad, honestidad, respeto y alegría. Alegría, alegría. Mi abuelo llegó de Morelos. Mi abuela venía de un pueblito de Oaxaca. Mi papá era de Tuxtla. A mí me trajeron desde muy chiquita. Pues muy, muy solo, muy solitario, muy triste. Y pues como no conocía a nadie cuando llegué aquí al distrito, entonces intenté buscar paisanos. Pues o por lo menos, que aunque no fueran de mi pueblo, por lo menos de Guerrero, pues, ¿no? Entonces, no conocía espacios, no sabía dónde, y después poco a poco fui conociendo amigos a través de la música, a través de la danza. Algo tiene esta ciudad que nos borra la memoria, que nos envuelve en los artificios del consumo, de la individualidad, de la soledad. Imagínense que todos en esta ciudad confiáramos en la palabra del otro. Y pues ahora trabajamos en eso como una gran necesidad para construir espacios que, pues, donde haya convivencia, igual invitar a nuestros paisanos a que asistan, compartan su música, su origen, sus lenguas maternas, y bueno, sobre todo para sentirse a gusto y acompañado, pues, ¿no? Que compartas a lo mejor tus experiencias, pero sobre todo los valores, ¿no? Como el respeto, el amor y el cariño hacia tu lugar de origen, porque entonces volvemos como a recordar y a recobrar nuestra memoria, sobre todo la identidad que nos hace ser, y pues que es bien bonito, porque pues entonces luchas por eso, ¿no? Pero algunos nos aferramos, nos juntamos, compartimos, cantamos, bailamos, comemos, nos tomamos de la mano, nos miramos a los ojos, nos acercamos, nos conocemos. Sí se puede, es lento, pero ¿cómo lograr hacer esto? Pues yo creo que mediante el trabajo, mediante, pues no sé, primero todo inicia con la amistad. Cuando te empiezas a llevar con alguien, cuando lo tratas y pues hay algo en común, pues, ¿no? Encuentras algo en común y entonces se puede ir, siento que se puede ir generando esta parte de la reciprocidad, pues, ¿no? De compartir lo que haces, lo que sabes, o lo que, en su caso, pues lo que tienes, ¿no? Pero eso es lo que genera toda esta cosa, pues, ¿no? De que traen sus alimentos, traen sus cosas para compartir y, pues, padre, no se puede explicar, ahí está nada más. Casa Ombligo, participamos integrantes del colectivo Música Ombligo, que somos, pues, hay artesanos, maestros, pues venimos y aportamos, vamos un poco de lo que conocemos, ¿no? A la comunidad. Hay varias líneas de acción, una de ellas es justamente los talleres, pero estamos organizando el encuentro Viento de Guerrero. Estamos haciendo un alebrije monumental, varias acciones. Algo que tenemos, bueno, que yo pienso que se tiene muy arraigado yo como habitante de aquí del Distrito Federal de la ciudad, es el que siempre pensamos como en uno mismo, y no existe como, o no se tiene esa cultura, por así decirlo, de pensar en un colectivo, de pensar en un grupo, en una comunidad. Y eso personalmente es lo que más me ha dejado estos talleres aquí en Música Ombligo. el hecho de acercarme a la danza me ha abierto las puertas en cuanto a conocer a gente que es muy diferente a mí en cuanto a gustos, a costumbres. Sin embargo, es gente que en todo momento te respeta, aun cuando pienses diferentes a ellos. Y tú también te das ese espacio, ¿no? De respetar a las personas. Que lo haya aquí en el distrito, a mí me da la posibilidad no solo de aprender y de disfrutar de la música, de la convivencia del huapango, sino también justamente de hacer comunidad. Para tocar banda necesitas de cuántos músicos, cuántos instrumentos, un espacio donde hacerlo, y ya cuando lo tocas y ves que hasta lo bailan, es muy bonito. Más allá de solo el disfrute, el hacer comunidad, yo creo que es bien importante, bien necesario. Hacer comunidad genera valores que se han perdido o que nunca hemos tenido, vínculos con el México que muchas veces aquí no, en la ciudad no conocemos. Es decir, nosotros tenemos nuestra vida cotidiana, vamos a trabajar y nos desconectamos completamente de los otros tipos de vida que existen en las montañas, en el campo, en otras pequeñas ciudades también. Y creo que hacer este tipo de ejercicios comunitarios nos permite ver la diversidad de mundos y de formas de vida que hay en el mismo lugar que vivimos, en México, pues. Creo que compartimos muchísimas cosas que son las cosas en común y que son las que nos generan comunidad. Y entonces, bueno, yo empecé a encontrar como ese tipo de cosas, ¿no? Pues que tenían los mismos intereses que yo, ¿no? Como los mismos propósitos que yo, compartían muchas cosas. Y pues bueno, me ha generado una cantidad de aprendizaje impresionante, ¿no? O sea, tallitos desde, pues como de toda esta rutina que uno trae, ¿no? De que no haces conciencia, ¿no? Desde preparar la pulpa para un agua, ¿no? Preparar la pulpa natural. Como desde ese tipo de detalles, pues hasta saber que la danza, ¿no? Que bueno, es lo que yo estudio, que el fandango no es la fiesta nada más, sino más bien el fandango es como el último fin, es como el resultado de todo un trabajo colectivo, de todo un trabajo comunitario. Y que bueno, que eso muchas veces es lo que normalmente no vemos, ¿no? Vamos a la fiesta, hacemos la pachanga, nos emborrachamos, disfrutamos, pero no nos damos cuenta qué hay detrás de todo eso. Entonces, ¿qué encuentro en Casa Ombligo? Que se puede hacer comunidad desde el disfrute, desde el bailar, desde el tocar, desde el comer, cuando hay también los espacios de comida. Y desde el arte, ¿no? Cuánta artesanía hay aquí también, que se aprende, que se comparte. Realmente no es una cosa de dinero, sino de hacer presencia. Entonces yo creo que lo importante es de que se está generando el poder hacer comunidad y con disfrute, con aprendizaje, con gozo. Se puede generar un tipo de unión que nos permita tener pues el país que queremos. Casa Ombligo se encuentra en la calle Manuel Gutiérrez Nájera número 167, Colonia Obrera, a cuadra y media del metro San Antonio Abad, en la Ciudad de México.

en donde pues sabemos que en estos días en Grecia pues hay una austeridad brutal, en donde pues no se puede sacar dinero de los bancos están sobre pues el primer ministro, están sobre pues el Fondo Monetario Internacional ejerciendo presión para que ellos también ejerzan presión y así cobrarles pues todo este barote que les han impuesto el Fondo Monetario Internacional por pertenecer a la Unión Europea. Pues bueno, una lucha importante que han estado llevando a cabo pues es los compas anarquistas, quienes pues sabemos que hay grupos y de afinidad y grupos que pues han estado llevando a cabo pues distintas acciones en distintos niveles, perdón. Pues bueno, familiares de miembros presos de la conspiración de células de fuego siguen siendo rehenes del Estado. Y pues bueno, según las últimas actualizaciones del mes pasado, la solicitud de excarcelación de Ebris Tartiri, compañera de vida del anarquista preso Gerásimos Tsakalos, ha sido negada 3 veces hasta el momento por el juez especial de apelaciones Eftichis Nikopoulos. Se trata del mismo bastardo que ha rechazado de manera repetitiva la solicitud de salidas educativas de prisión para el caso del anarquista Nikos Romanos. Ebris Tartiri permanece en prisión preventiva solo que está relacionada sentimentalmente con el solo por estar relacionada sentimentalmente con el compa Gerásimos Tsakalos, miembro de la organización anarquista de guerrilla urbana Conspiración de Células de Fuego. Dentro de los próximos días, el Consejo Judicial decidirá sobre la nueva solicitud de excarcelación de Ebris Tartiri. Al mismo tiempo, otro Consejo Judicial liderado por Isidora Poga ha rechazado la solicitud de Athena Skoulou, madre de los hermanos Tsakalos. Ella pide la anulación de la medida restrictiva que no permite que ella salga de los límites de la isla Salamina. Así, Athena Skoulou no solo está privada de la posibilidad de visitar a sus 2 hijos en la prisión de Korydallos, sino, además, no la dejan realizar exámenes médicos necesarios para tratar los serios problemas de salud que enfrenta. En la isla de Salamina no hay un hospital adecuado y pues bueno, estas son pues medidas jurídicas austeras que pues están realizando el sistema judicial allá en Grecia en contra pues de los familiares que de compañeros que pues desde ya hace un tiempo han decidido llevar su vida pues a otro nivel de lucha. Bueno, vamos a otra información. Respecto de la isla, acá en el Caribe, pues bueno, tenemos la información de que Cuba logra proteger a todos sus recién nacidos contra el contagio del VIH-Sida y de la sífilis. Y esto pues es una noticia muy, muy importante, ya que pues sabemos que es una de las principales enfermedades fatales que pues no tienen cura. Y pues bueno, la información fue divulgada en los primeros meses del año en curso. Cuba pudiera ser el primer país del mundo validado por eliminar la sífilis y el VIH-Sida por la vía materno-infantil. Así lo evalúan una veintena de expertos de la Organización Mundial de la Salud que pues estuvo de visita en la isla. Esa industria natural de seres humanos que son las mujeres, cuando están en su proceso de producción, se debilitan debido a que van cediendo parte de los componentes de su organismo a la formación de una nueva vida. Eso lo sabemos todos. Estamos en Cuba y la embarazada tiene apoyo especial de atención médica, medicamentos específicos, dietas reforzadas desde que se conoce su estado de gestación. Cualquier mujer en edad fértil con una vida sexual activa puede experimentar el milagro de la concepción. En nuestro país, la atención de la embarazada desde que se detecta la gravidez es de un seguimiento riguroso, esmerado. Pero, ¿qué pasa con las gestantes infectadas por una enfermedad que puede contagiar a su bebé? El trámite es de rutina. Confirman el embarazo, vas a tu área de salud y allí te indican el conjunto de análisis de laboratorio que son comunes a todas las embarazadas. Te sientes sana, feliz y cuando vas a recoger los resultados te dicen, algo no está bien, estás contagiada con sífilis o sida. La pareja, la familia, los amigos y sobre todo la futura madre no pueden dar crédito semejante veredicto. Ahí comienza esta historia. Cuba existe desde hace muchos años. perdón. En Cuba existe desde hace muchos años el Programa Nacional de Prevención de Sífilis Congénita. Poco a poco fueron sumándose otros padecimientos, todas las infecciones de transmisión sexual, todas dos de las cuales, la sífilis y el VIH-Sida, son transmisibles de madre e hijo. A esto se le llama transmisión vertical. En estos momentos, Cuba exhibe con orgullo cifras mínimas de bebés que llegan a infectarse. Hay una tasa de entre 0.2 y 0.5 en el país y un grupo de centros entre los que está el Hospital Materno Infantil González Coro en la ciudad de La Habana, que tienen 0 niños contagiados a través de madres con sífilis o sida. Cuba debate, es bueno, esta nota que estamos dando lectura, pues es de los compas de Cuba de debate.cu, esta página de contrainformación allá en Cuba. Cuba debate llegó al Hospital González Coro para conocer cómo han podido preservar a tantos niños de tan terribles contagios. El equipo multidisciplinario que se encarga de esta labor está integrado por un grupo de especialistas, entre las que están la doctora Marta Concepción, dermatóloga, doctora Mirta Ley, vicedirectora de aseguramiento médico, y otros médicos. A todas las pacientes se les indica el tratamiento con antirretrovirales, muchos de los cuales son producidos en Cuba. Este medicamento impide la replicación del virus y permite mejorar el sistema inmunológico. Para las gestantes existe un programa que da la atención prenatal en la comunidad. La atención de la gestante con VIH-Sida ya está descentralizada y se realiza con sus policlínicos de su área de salud. Fue desde el año 2011 que se inició este programa preventivo y las cifras referidas al Hospital González Coro hablan por sí solas. Entre 2012 hubo 3.054 nacimientos con 12 gestantes cero positivos de VIH-Sida, 9 pacientes infectados de sífilis y el 0% de transmisión vertical, o sea, ningún bebé nació con contagio. En 2013 hubo 3.800 nacimientos, 8 pacientes con VIH-Sida, 16 con sífilis y ningún niño infectado. En 2014, 3.604 nacimientos con 13 con VIH y 20 con sífilis. De nuevo, un 0% de recién nacidos enfermos. Y bueno, esto habla de pues una larga, pero verdaderamente lucha en contra pues de estas enfermedades de transmisión sexual y de transmisión vertical, que pues bueno, sabemos que pues mucha gente padece de esto. Y pues bueno, esto es información de Cuba, en donde pues el sistema médico es uno de los mejores del mundo. Pues bueno, vamos a pasar a otra información. Resistencia, resistencia. Abajo los muros de la prisión. Resistencia, resistencia, resistencia. Y pues bueno, hablando ahora de pues Europa, justamente en España. Pues sabemos que la ley Mordaza ha sido ya validada en aquel país. Hay unas penas demasiado pues severas. Este es vamos a leer un artículo del blog Viajando entre la tormenta.blogspot.com.es, en donde dice que su odio de la clase es vitamina para seguir luchando. En varias ocasiones me ha ocurrido que personajes de lacayo y falso progresismo, siempre vinculado a las élites, me mandan sus recados directos o indirectos. Recuerdo una vez en la que un periodista con apellidos de la nobleza canaria llamó a compañeros, compañeras encerrados y encadenados por una causa ecológica en una dependencia del gobierno de Canarias. Pibes, pibas, jóvenes del colectivo ecologista Atamarasait, a los que el ínclito Plumilla, disfrazado de falso informador de un rotativo isleño, les pidió que yo entregara las llaves de sus cadenas. Por supuesto, para amedrentar, cargarse la acción y respaldar el atentado y el destrozo ecológico, el pelotazo que llevaron a cabo con total impunidad en el espacio natural protegido de la montaña de San Gregorio, donde una empresa constructora pudo edificar sin estudio de impacto ambiental, posiblemente llenando bolsillos de algunos estómagos agradecidos. En los últimos años he sufrido todo tipo de acosadores y paternalistas mensajes, comentarios en artículos o noticias vinculados a cada una de mis batallas por los derechos civiles, en otros casos directamente al abordarme en cualquier acto público o en plena calle, cuestionando en algunas ocasiones de forma agresiva mi trayectoria, esa militancia en la lucha revolucionaria, lo que suelo escribir en mi blog Viajando entre la Tormenta, en distintos medios de comunicación de la prensa alternativa donde suelo publicar habitualmente. Lo último que parece no gustar a esos hipócritas personajes tiene que ver con la fosa común del cementerio de Las Palmas, en la que reposan restos de mi abuelo junto a más de 60 antifascistas asesinados por la mafia franquista. Ahora parece que molesta que se haga justicia con las personas asesinadas, que se puede exhumar e investigar cada arresto, que puede existir la posibilidad de darles una sepultura digna. Sinceramente, no entiendo nada. ¿Es acaso envidia, complejo de superioridad, considerar inferiores a quienes luchamos sin pedir nada a cambio? ¿No ven que alguien ejerza su activismo escribiendo con el corazón? Es un orgullo que hablen mal de mí, que traten de destruir mi dignidad, sus rugidos de rabia estimulan mis ansias de cambiar el mundo. Bueno, esto es del blog de Viajando en la Tormenta, amordazados pero jamás hemos robado el dinero del pueblo. Se trata de amordazar la democracia, la escasa libertad que hemos atesorado con quien se agarra a un clavo ardiendo, un débil rayo de luz en esos años. Tristes tiempos de esperanzas destruidas después de la muerte del criminal dictador, el mismo que colocó en el poder a una corona heredera de los 40 años del fascismo. Ahora, los hijos y nietos de los que vivieron plácidamente en estos tiempos de crímenes, torturas, robo de niños, represión y sentencias de muerte, sacan a relucir su casposa y represiva ley mordaza, la vergüenza del mundo, la forma perfecta de perseguir a quien piense diferente, de encarcelar, llenar las cárceles españolas de presos políticos, hipotecar con multas millonarias la vida de personas honradas que nunca han robado como roban ellos, como no, que no saquean las arcas del Estado, que jamás han cobrado en sobres como cobran ellos entre misas, hostias, comuniones, casas de putas y esnifadas de miseria humana. Esta gentuza que promueve desahucios de familias enteras a palos y patadas de sus esbirros uniformados, que retiran ayudas a la dependencia generando la muerte de cientos de miles de personas en pocos meses, que condenan a más de 4 millones de niños al hambre y el empobrecimiento extremo, que generan dolor, suicidios masivos, más de 20.000 en los últimos 4 años, aunque lo traten de ocultar, destruyen nuestras vidas, las vidas de la gente honrada, la que solo quiere vivir tranquila con un sueldo digno, la que no quiere robar como roban ellos, que solo quieren disfrutar de los escasos años que nos da la suerte de haber nacido. La mordaza, su asquerosa ley, las multas millonarias, la persecución de las ideas, la cárcel nos espera a quienes no pensamos como ellos, a los que entre gin tonics y puteríos llaman violencia, mientras planifican destruir las vidas de millones de ciudadanos para seguir asquerosamente enriqueciéndose, arrasando por la democracia, por la libertad de expresión, por la felicidad que buscamos, por la dignidad que mantiene nuestras vidas entre sueños y dulces miradas. Ya pueden encarcelarme, aquí estoy, vengan si quieren, vivo en una casa humilde, no tengo casi nada, solo seres queridos, flores nuevas, unas perras que me acompañan, muchos pájaros libres, un pequeño jardín, un sueldo de miseria, vengan, no tengo miedo, no voy a callarme, seguiré diciendo lo que pienso, jamás he robado como ustedes, jamás he matado, vivo feliz, tranquilo y con la conciencia y el sueño inalterable. Bueno, esto es de este compañero que se llama Francisco González Tejera, este compa de allá de España que pues realmente pues encara al puto gobierno español y ahora pues está pues dictando él este escrito para que pues sepa, ¿no?, que pues la resistencia está también en todos lados, inclusive ahora que a partir del 1 de julio está tratándose de penalizar pues las ideas en internet, pues bueno, ya sabemos que hay gente que va a resistir, gente que se rebela siempre y que pues está en contra de esta maldita ley de muerte. Y pues bueno, vamos a otra información y ahorita continuamos. Y bueno, desde Barcelona, los compañeros solidarios mandan mensajes a los compas de pues la Garrucha, esta comunidad que fue recientemente agredida. Comunicado de solidaridad ante los graves hechos denunciados por la Junta de Buen Gobierno Zapatista de la Garrucha al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, al Congreso Nacional Indígena, a la Sexta Nacional e Internacional, a las comunidades zapatistas en resistencia, a los medios libres, a los, las compañeras que luchan y se organizan desde abajo, adherentes a la Sexta Barcelona, 28 de junio de 2015. De nueva cuenta volvemos a leer con dolor y coraje la denuncia de nuestros compas de la Junta de Buen Gobierno de la Garrucha. Es la tercera denuncia de hechos graves en esta zona en un periodo inferior a un año y la escalada de agresiones contra insurgentes no deja de ir en aumento. En agosto del año pasado, integrantes del ahorcado de Pocjol amenazaron y agredieron a los compañeros del municipio autónomo de San Manuel y de los pueblos El Egipto, El Rosario y San Jacinto. Invadieron sus tierras recuperadas, realizaron disparos al aire con sus armas, intentaron envenenar a sus animales e hirieron a uno de ellos. Tumbaron árboles, dispararon al interior de casas y vehículos de compañeros bases de apoyo zapatista, robaron 7 sontes y 130 kilos de grano de maíz, destrozaron casas y láminas con sus machetes, destrozaron la cooperativa colectiva, rodearon el poblado de San Jacinto de madrugada mientras 18 paramilitares disparaban al interior de las casas haciendo huir con lo puesto a los miembros de este poblado buscando refugio en otro poblado zapatista. En mayo del presente año, paramilitares del Rosario junto a paramilitares del barrio Chiquinibal, ejido Pocjol, entraron a una casa de un compañero base de apoyo zapatista en el poblado recuperado El Rosario y dispararon en 4 ocasiones a su hija de 13 años de edad con una pistola calibre 22 sin lograr alcanzarla, al huir ella por la puerta de la casa. El compañero defendió a su hija con una piedra que alcanzó en la cabeza de su agresor. Este acudió posteriormente junto a su esposa y 3 hijos a reclamar 7,000 pesos mexicanos por su curación. La agresión inició en la mañana, cuando 28 paramilitares del Rosario llegaron a medir tierra donde viven los y las compañeras bases de apoyo zapatista. Pasado 24 de junio, en la mañana, llegaron 28 paramilitares del ejido Pocjol del barrio Chiquinibal, 8 de ellos armados con armas de fuego calibre 22, en motocicletas y una Nissan sin placas, a lo que posteriormente se le sumaron 21 paramilitares más del Rosario junto a un supuesto ingeniero y un ranchero de Ocosingo, de nombre Guadalupe Flores. Después de una reunión entre ellos, procedieron a medir el terreno recuperado donde viven las y los compañeros, perdón, con el fin supuesto de la construcción de casas y un templo. Ese supuesto plano de las mediciones para la construcción fue entregado a los paramilitares. Luego de esto, empezó la intimidación directa disparando hasta en 10 ocasiones a la casa de un compañero base de apoyo zapatista. Después allanaron la vivienda de 2 familias bases de apoyo zapatista, robando todas las pertenencias que tenían. En ese despropósito, fueron capaces hasta de robar el techo de la casa, 150 kilogramos de frijol y los animales de los y las compañeros. Estos hechos alarmantes no son nuevos. Durante los muchos años de resistencia y organización del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, siempre han sido blanco de las estrategias de represión y contrainsurgencia enmarcados en una lógica de guerra de baja intensidad, que van desde el ataque frontal y directo a las estrategias más sutiles dentro de los planes de ayuda y desarrollo. Estos, aunque pretenden ser la cara más amable de esta guerra, son igualmente devastadores en su intencionalidad de fracturar el tejido social, comunitario y organizativo, y en cómo son utilizadas como herramientas de control social y como forma de generar conflictos al interior de las comunidades, así como la manera que sistemáticamente se está utilizando para despojar de las tierras recuperadas por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Esta estrategia global de contrainsurgencia, que se enmarca a nivel militar, paramilitar, político, mediático, económico y psicológico, pretende romper el proceso de construcción de autonomía zapatista, y de ella son responsables todos los niveles de gobierno, federal, estatal y municipal. En lo referente a la tierra y el territorio, vemos con elevada preocupación que el nivel de agresiones y provocación a las bases de apoyo zapatista no deja de ir en aumento. Sabemos que para las y los compañeros zapatistas, las tierras recuperadas en 1994 no solo son un eje fundamental para poder llevar a cabo su proceso de construcción de la autonomía, sino también como la tierra y el territorio son base de su forma de entender la vida. desde el espacio de Adherentes a la Sexta de Barcelona, sentimos como propio cada uno de estos golpes, ya que si golpean a los y las zapatistas, nos golpean a nosotros también. Manifestamos nuestra indignación y repudio por estos hechos y señalamos la responsabilidad de todos los niveles de gobierno. Exigimos de manera inmediata el alto total a las agresiones y el fin a la guerra de contrainsurgencia en contra de nuestros y nuestras compañeras, compañeros zapatistas. Estamos y seguimos atentos a sus palabras. Llamamos a estar alertas y difundir y denunciar las agresiones y provocaciones contra insurgentes contra los pueblos zapatistas. Ustedes les dicen que nosotros les decimos a esos incerebros de allá arriba, nunca nos vamos a dejar de resistir ni vamos a caer en sus trampas. Nosotros seguiremos aquí resistiendo, trabajando nuestras tierras y construyendo nuestra autonomía. Nosotros les decimos a ustedes que acá está nuestra mano y nuestro paso fraternal y solidario para acompañarles, para seguir aprendiendo y creciendo en colectivo en la construcción de este nuevo mundo posible. Y a los de allá arriba les decimos que nuestro oído sigue atento y nuestro grito preparado para recordarles que acá estamos y que acá no callamos y ni callaremos ante ninguna agresión al proceso de resistencia y de construcción de la autonomía zapatista. Si tocan a los, las zapatistas, nos tocan a todas, todos. Alto a las agresiones a las comunidades zapatistas, salud y libertad. Adherentes a la Sexta, Barcelona. Resistencia, resistencia. Abajo los muros de la prisión. Resistencia, resistencia, resistencia. Y bien, ahora nos vamos hasta Centroamérica, a Honduras, en donde la protesta ha subido de tono ya que tomaron la carretera en Copán. Esta información la pueden encontrar en caosenlared.net, caosenlared.net. Mientras en Tegucigalpa, los aparatos represivos del Estado hondureño se preparan para llevar a cabo el desalojo de los jóvenes indignados que continúan en huelga de hambre en las inmediaciones de la Casa Presidencial, este 29 de junio, el Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, y otras organizaciones realizaron una toma de carretera en el municipio de La Entrada, departamento occidental de Copán. De acuerdo con el comunicado del COPIN, esta acción se protrajo por varias horas. Se suma a las demás expresiones de protesta que se están dando a nivel nacional en contra de la corrupción y la impunidad. El viernes pasado, multitudinarias movilizaciones de las antorchas volvieron a recorrer las calles de diferentes ciudades de Honduras exigiendo la instalación de una comisión internacional contra la impunidad de Honduras, CICI, el Congreso pide que se inicie un juicio político contra aquellos funcionarios públicos, incluyendo el presidente Juan Orlando Hernández, responsables de la quiebra del Seguro Social allá en Honduras. El domingo 28 de junio, el Frente Nacional de Resistencia Popular pide que inicie pues este juicio en contra pues del golpe cívico-militar que en el 2009 derrocó el entonces presidente Manuel Zelaya Rosales y se solidarizó con la lucha de la denominada oposición indignada. En este sentido, y ante la instalación en Casa Presidencial de un supuesto diálogo nacional al que solamente están participando sectores vinculados al partido oficialista, la toma de carretera tiene el objetivo de subir de tono a la protesta social, el saqueo del IHSS, el Seguro Social, y la corrupción y la impunidad. Bueno, esto es lo que se está pues exigiendo al gobierno hondureño y pues bueno, las acciones han continuado. Sabemos que la resistencia en el del digno pueblo hondureño pues sigue su cauce y pues bueno, sabemos que de por sí hay muchísima migración hacia Estados Unidos y que pues obviamente tienen que pasar por acá por México, pero sabemos que su lucha es digna y pues estaremos muy al pendientes acá en el noticiero de los medios libres para seguir dando cobertura pues a estas movilizaciones. Vamos al siguiente bloque musical. Vamos a escuchar a Banda Bassotti con La Carabina 3030 y enseguida continuamos. Están escuchando el noticiero de los medios libres, ML, Noticias de Abajo. Ya regresamos a su noticiero de los medios libres y ahora vamos con información nacional. Estos últimos días que han estado aconteciendo pues distintas cosas acá en la ciudad monstruo, vamos a darle lectura y pues bueno, realizan pruebas de VIH-Sida las compañeras de Brigada de Callejera de Apoyo a la Mujer, Elisa Martínez, Asociación Civil nos vimos obligadas y obligados a tomar un receso, a guardar silencio y a salir de la soledad. Seguimos trabajando, mostraremos que estamos vivos. Bueno, esto lo realiza la compa Patricia Mérida. Dice que la Jornada de Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer Elisa Martínez AC formalizó un formato de campañas en la Ciudad de México para realizar pruebas de VIH-SIDA. La jornada se llevó a cabo en el Metro Candelaria el 19 de junio, en el Metro La Merced el día 22 de junio, en la calle de la Soledad el 23 de junio, en la calle Loreto el 24 de junio, en Zapata el día 25 de junio, en el Metro Revolución el día 26 de junio, en el Metro Hidalgo el 29 de junio y en el Metro Guerrero el 30 de junio. Esto en apoyo a las personas de recursos económicos, de bajos recursos económicos, y pues estamos hoy aquí en las calles para hacerles los estudios de SIDA, gritó Arlem, participante de Brigada Callejera. La gente no dejaba de llegar para realizarse sus estudios y se les notaba el interés de saber su estado de salud. La gente no dejaba de llegar para realizarse tal estudio. Basta con tres integrantes a los hechos, ya que no dependen del gobierno, solo como una institución civil, dijo Arlén, quien realizaba las pruebas, que es una manera de animar a la gente a tomar su propia responsabilidad en salud y tratar de evitar tantas complicaciones con esta enfermedad. Bueno, esto es una noble actividad de las compañeras de Brigada Callejera y pues bueno, enhorabuena, pues hay que acudir para pues realizarnos pues prueba para salir pues de esas malditas y detestables dudas. Bueno, vamos a cambiar de información. Resistencia, resistencia. Abajo los muros de la prisión. Resistencia, resistencia, resistencia. Vamos a escuchar ahora el audio de Nestora Salgado, que fue realizado por los compas de Radio Zapote, estos compañeros de esta radio comunitaria que se encuentran en el sur de la ciudad Caos, allá en el colegio, perdón, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y pues recuerden que ellos retransmiten la señal de el noticiero de los medios libres. Recuerden que su frecuencia libre, pues la pueden escuchar allá de aquel lado de la ciudad monstruo, y la cual es el 102.1 FM, Radio Zapote. Y pues bueno, saludos combativos para ellos. Vamos a escuchar este audio de la compa Nestora Salgado. Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos ustedes de parte de Nestora Salgado García, desde aquí, desde la Torre Médica de Tepepan, en la Ciudad de México. Compañeros en Guerrero, nuevamente soy yo mandándoles un mensaje. Primeramente, un abrazo bien fuerte y quiero darles las gracias por todo el apoyo que me han dado, por todo el apoyo que nos han dado a los presos políticos, a los policías comunitarios. Quiero decirles que no tengo las palabras y no encuentro aún las palabras para darles las gracias, pero solamente quiero decirles que les agradezco mucho y pedirles que no nos dejen abandonados. A los compañeros de la costa, al compañero Arturo, a Gonzalo, al compañero Suástegui, al señor Mireles, quiero pedirles nuevamente a ustedes, porque es en quien nosotros confiamos, porque nosotros confiamos en el pueblo. Hemos perdido de cierta manera la fe en la justicia mexicana, pero nos queda algo más fuerte, que son los pueblos, que es el Estado mexicano, que son los países hermanos, todos los latinoamericanos que nos han apoyado. Pido a ustedes este apoyo, porque solamente la esperanza queda en ustedes. Solamente son ustedes los que pueden sacarnos de estas rejas, de estas prisiones que injustamente estamos padeciendo, algo que nosotros no merecemos. Solamente por haber levantado la voz para pedir al gobierno seguridad y para pedir que dejaran de ser represores con nuestra gente. Estoy pidiendo también para esas madres que todavía no encuentran consuelo porque no han encontrado a sus hijos, a esos 43 jovencitos que han desaparecido, que no sabemos dónde están, que tampoco hemos descansado solamente de pensar lo que pueden estar pasando o cómo es que hayan dejado esta vida. Espero en Dios que no.

Los vecinos exigen que se informe a la población de manera adecuada, ya que no ha sido informada sobre el ecocidio que se realizará en esta zona. Esta información pues está relacionada pues con la defensa del patrimonio, con la defensa pues del entorno natural, pues que es muy poco visible ya en estos días en la ciudad monstruo, y pues sabemos que pues al gobierno le vale madres, ¿no? Al gobierno, con tal de de su discurso de progreso, pues está dispuesto a talar árboles, a encarcelar a personas, a maltratar animales y pues sobre todo también a llenar de asfalto todo lo que ellos crean pertinente en nombre pues del progreso. Pues bueno, esta es información de los compañeros de Somos el Medio. Recuerden que este es un medio libre que pues se encuentra realizando muy buenos trabajos. Vamos a estar dándole lectura también a otras dos notas de este medio libre. Vamos a otra información. Resistencia, resistencia. Abajo los muros de la prisión. Resistencia, resistencia. Esta información es de Puebla, en donde comunidades Tutunaco exigen cancelación de Hidroeléctrica Puebla 1. El derecho a la consulta en México se ha venido violando constantemente desde el arranque de las reformas estructurales. Esta información, como ya lo comenté, está en el portal de los compas somoselmedio.org. Recuerden visitar las páginas, las distintas páginas de los medios libres. Miembros del Consejo de Comunidades Tutunaco en defensa del río Ajajalpan rechazaron la realización de una consulta que validaría la construcción del proyecto hidroeléctrico Puebla 1, así como también exigieron la cancelación de todos los proyectos mineros y energéticos que se tienen planeados en la zona por no contar con el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades. Desde hace 2 años, la empresa Comex Hidro inició la construcción del proyecto hidroeléctrico Puebla 1, que pretende la construcción de una cortina de 42 metros de altura en el río Ajajalpan, a la altura de los municipios de San Mateo, Aguacatlán y Tepatlán, que generará energía con una potencia de 60.000 watts. Rodrigo Gutiérrez, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, explicó que el derecho a la consulta en México en el marco de la reforma energética se ha venido violando constantemente desde el arranque de las reformas estructurales. Afirmó que lo que está sucediendo en Puebla es la supuesta implementación de la Ley de la Industria Eléctrica, que en su artículo 119 establece la obligación de consultar a los pueblos cuando un proyecto eléctrico pueda afectar sus territorios. Por su parte, los miembros del Consejo denunciaron que el 24 de abril, 300 habitantes de la cabecera municipal de San Felipe Tepatlán y de la comunidad Altica acudieron a una reunión convocada por el presidente municipal. Después de 4 horas, los habitantes se enteraron de que esa reunión tenía como objetivo la de ser una consulta. Estos señores llegaron y sin más explicación nos dijeron: pasen a firmar y después a comer, creyendo que por estar cansados y con hambre por la espera, caeríamos en su trampa y firmaríamos como si hubiéramos aceptado el proyecto hidroeléctrico. Eso explicaron. María González Valencia, directora del IMDEC, explicó que el clima que se está viviendo en la Sierra Norte de Puebla pone en riesgo la seguridad de las comunidades y la seguridad de las organizaciones de derechos humanos que los acompañan. Lo que está sucediendo con la comunidad es una campaña, una estrategia que están usando la empresa Comex Hidro en vinculación con las autoridades del estado de Puebla. Finalmente, los representantes de las comunidades Tutunaco exigieron la cancelación de todos los permisos otorgados a la empresa de Selec 1, Comex Hidro, por haber violado desde el inicio de la construcción del proyecto el derecho de consentimiento previo, libre e informado de la comunidad. Bueno, esta información es de los compas de Somos el Medio y pues bueno, vamos a otra información. Resistencia, resistencia. Abajo los muros de la prisión. Resistencia, resistencia, resistencia. Esto también es de la página de Somos el Medio. Después de una conferencia de prensa en el Centro PROD, acá en el Distrito Federal, a 1 año de la masacre en Tlaclaya, dice: abatir delincuentes en horas de oscuridad. Esta es la orden militar en el caso Tlaclaya. A 1 año de la masacre de Tlaclaya, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez presentó el informe Tlaclaya, a 1 año de la orden fue abatir. donde resalta la responsabilidad institucional de las Fuerzas Armadas y otras autoridades del Estado mexicano sobre el caso. Durante la conferencia de prensa, se presentó por primera vez frente al público a Clara Gómez González, quien fuera conocida como la testigo Julia, madre de Erika González Gómez González, adolescente asesinada en la comunidad rural de San Pedro Limón y quien fuera testigo clave para que se realizaran las primeras acusaciones a elementos militares. Santiago Aguirre, del Centro PROT, resaltó los primeros apartados que componen el informe, en el primero llamado Justicia incompleta y ausencia de verdad. Destacó que hasta la fecha no se tiene claro lo sucedido el 30 de julio del 2014 en Tlatlaya, Estado de México, donde murieron 22 personas. En el mismo apartado se explica que las 22 personas asesinadas, la PGR solo reconoce a 8 como ejecutadas extrajudicialmente, mientras que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos reconoce que podría ser de 12 a 15 personas las ejecutadas en Tlatlaya. Mientras subsista esta discrepancia en el número de víctimas, la CNDH no puede dar por cumplida su recomendación y mientras subsista esta discrepancia en el número de víctimas, la PGR sigue estando obligada a ejercer nuevamente acción penal para que se reconozca la totalidad de las ejecuciones cometidas, resaltó Santiago Aguirre. En el segundo apartado, necesidad de investigar la responsabilidad institucional del Ejército, se incluye un documento oficial del Ejército Mexicano fechado el 11 de junio de 2014, en el que demuestra que el 102 Batallón de Infantería de la 22 Zona Militar recibió la siguiente instrucción. Las tropas deberán operar en la noche en forma masiva y en el día reducir la actividad a fin de abatir delincuentes en horas de oscuridad, ya que el mayor número de delitos se cometen en ese horario. Por tal motivo, Aguirre explicó que para el Centro PROT, después de una minuciosa revisión del expediente, no queda ninguna duda que el contexto del caso Tlatlaya, el concepto abatir, fue empleado para significar la privación de la vida humana. Por lo anterior, considerar que a partir de la orden debe de investigarse la cadena de mando respecto a esta orden. A la presentación asistieron representantes de organizaciones de derechos humanos como Artículo 19, Amnistía Internacional, Fundar y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco Vitoria, entre otros. Resistencia. Resistencia. Abajo los muros de la prisión. Resistencia. Resistencia. Resistencia. Y pues bueno, respecto de la conferencia de prensa que hubo el día de ayer allá en Xochicuautla, Estado de México, en donde pues está esta digna resistencia en contra de la imposición del megaproyecto, una carretera. Vamos a darle lectura al comunicado de la conferencia de prensa llevado a cabo en la barricada de Xochicuautla. San Francisco, Xochicuautla, Lerma, Estado de México, 2 de julio de 2015. A los pueblos indígenas de México y el mundo, a la Sexta Internacional y Nacional, a la Sociedad Civil Nacional e Internacional, al Congreso Nacional Indígena, al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, a los organismos de derechos humanos, defensores del medio ambiente no gubernamentales, a todos los medios de comunicación nacionales e internacionales. En estos últimos días, nuestra voz, nuestra presencia y nuestra resistencia recorren nuestro país y ya recorren el mundo. Nuevamente denunciamos las violaciones sistemáticas que desde el 2007 se han venido realizando en nuestra comunidad indígena, ya que los gobiernos en sus tres niveles han abierto el camino para las inversiones inmobiliarias de megainfraestructura de minería o de abierta privatización de los bienes comunales naturales. Como en todo el país, en nuestra comunidad indígena se repite una vez más una historia de despojo sin información ni consulta previa, como lo marca la Constitución, a favor de los pueblos indígenas. El Estado mexicano usa prácticas mediáticas y tendenciosas a su favor, utilizando la ley agraria y quienes la representan para legalizar los despojos que hacen las empresas y los gobiernos. Se han realizado procesos de imposición y de utilización facciosa de la justicia, con manipulación, se imponen proyectos que hablan de desarrollo, sin en cambio, con estos despoja nuestros territorios, destruye nuestros ecosistemas, nuestros pueblos y culturas. El hostigamiento, la represión, la incursión y la invasión a nuestro territorio por cientos de policías integrantes de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana en el Estado de México la mayoría fuertemente armados, Ministerio Público, personal del gobierno del estado, personal del gobierno municipal y personal de la empresa constructora Autobahn SADCB, esta empresa mencionada filial de Tella, ya que a esta se le concesionó el proyecto carretero. Continuamente siguen arribando de manera ilegal a nuestra comunidad, ahora con maquinaria pesada para seguir realizando trabajos para la imposición del proyecto carretero denominado Autopista Toluca-Naucalpan, a pesar de que la Asamblea de Comuneros, que no representa a la comunidad y que aprobó el paso del proyecto carretero en Asamblea el día 14 de agosto de 2011, se llevó a juicio ante los tribunales y quedó anulada. Como lo dicta el juicio de amparo directo 48/2014 de fecha 2 de mayo del mismo año, donde nos conceden el amparo y protección de la justicia a nosotros como parte quejosa para que el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 9 con residencia en Toluca declare la nulidad de la Asamblea General de Comuneros del 14 de agosto del 2011 en primera y segunda convocatoria, así como de registro e inscripción del Registro Agrario Nacional respecto de los documentos antes descritos relativos a la comunidad de San Francisco Xochicuautla y su anexo a la Concepción, municipio de Lerma, Estado de México. El Tribunal Unitario Agrario da cumplimiento a la ejecutoria del día 15 de mayo de 2014 y resuelve que el apartado número tercero, que a la letra dice, se declara la nulidad del acta de asamblea del 14 de agosto de 2011, primera convocatoria de mayo de 2011, segunda convocatoria del 29 de mayo de 2011 y reposición de la segunda convocatoria del 12 de junio del mismo año de la comunidad de San Francisco Xochicuautla y su anexo, La Concepción, municipio de Lerma, Estado de México. De la misma manera, se declara la nulidad del registro e inscripción realizado por el Registro Agrario Nacional respecto de los documentos antes descritos relativos a la comunidad de San Francisco Xochicuautla, municipio de Lerma, Estado de México. Es por eso que, por acuerdo de asamblea, nuestra comunidad indígena declara un plantón con asamblea permanente realizando también el campamento de paz de la Dignidad Resistencia por la Defensa del Bosque Otomí, plantón y campamento instalado en el bosque sobre el trazo del proyecto carretero en el paraje denominado La Podinchi o Juchida, para lo cual nuevamente anunciamos y convocamos a toda la sociedad, a los colectivos, a las organizaciones no gubernamentales, a las comunidades indígenas, a los estudiantes, a todos los defensores de derechos humanos y ambientales, a que hagan acto de presencia y de manera pacífica apoyen esta lucha digna del pueblo ñató en contra del proyecto carretero denominado Autopista Toluca-Naucalpan y demás proyectos inmobiliarios que se pretenden en nuestro territorio. Denunciamos el ecocidio llevado a cabo en esta comunidad por la tala de miles de árboles en el trazo de este proyecto, la violación a nuestros derechos humanos e indígenas plasmados en nuestra Constitución y los tratados internacionales firmados por el Estado mexicano, la invasión y la incursión de personal de la empresa acompañados de personal del gobierno del Estado y del municipio, así también por cientos de policías antimotines, varios fuertemente armados con armas de alto poder. Exigimos la cancelación definitiva del proyecto carretero denominado Autopista Toluca-Naucalpan. Castigo como marca la ley a quienes están cometiendo tales delitos. Responsabilizamos a los tres niveles de gobierno de los hechos o conflictos sociales que puedan pasar en nuestra población. A los comisariados de bienes comunales que encabeza Ángel Valdés Ramírez, José Manuel Domínguez Ballesteros, Antonio Guadalupe Saavedra, al Consejo de Vigilancia encabezado por Juan Juárez, al segundo delegado municipal, Óscar Flores García, y al presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Raúl Alfaro Flores, todos ellos por estar promoviendo el paso de dicho proyecto y seguir dividiendo a la comunidad. También los responsabilizamos por los conflictos sociales que aquí puedan pasar. Hermanas y hermanos, nuestra lucha y nuestra resistencia no es solamente para nuestra comunidad indígena, es para todas y todos, ya que nosotros defendemos territorio, bosques y agua, y esto es un patrimonio para todos ustedes. No a la destrucción de nuestras áreas naturales protegidas, que no se violen más nuestros santuarios de agua, que nuestra voz llegue a todas las partes del mundo y que a los que escuchen y les llegue este documento lo multipliquen y difundan. Nunca más un México sin nosotros. Atentamente, Comunidad Indígena de San Francisco Xochicuautla, Lerma, Estado de México. Y pues bueno, esta es la digna resistencia de los compas de allá de Xochicuautla en el Estado de México. Y pues bueno, vamos a estar también atentos respecto de pues esta digna resistencia, que sabemos que pues no es nada fácil estar pues resistiendo en contra de las imposiciones de los megaproyectos, pues bueno, les estaremos dando seguimiento acá en el noticiero de los medios libres. Y pues bueno, vamos a pasar al siguiente bloque musical y pues enseguida nos iremos a la siguiente columna. Recuerden que están escuchando el noticiero de los medios libres, Noticias de Abajo, ML. En este siguiente bloque musical vamos a escuchar a Layegros con la canción Viene de mí y enseguida continuamos. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Resistencia. Resistencia. www.regeneracionradio.org. Comunicación contra el poder. Frecuencia libre. Ya regresamos acá a su noticiero de los medios libres, Noticias de Abajo ML, y pues bueno, en estos momentos vamos a entrar a la siguiente columna. Vamos a estar platicando respecto del Consejo Popular Municipal, que es este proyecto autonómico que está tratando de pues llevarse a cabo allá en algunas comunidades, en algunos municipios del estado de Guerrero. Es el caso en particular de los compañeros de Tixla de Guerrero, en donde justamente este proceso tiene ya varios meses de gestarse, a pesar de haberse realizado las elecciones. Pues en estos momentos hay un desarrollo de esta nueva forma de organizarse, esta nueva forma de lucha también, en donde pues están involucrados pues muchísima gente, muchísimos compañeros, compañeras que pues de alguna manera están hartos pues ya del maldito gobierno, de este narcogobierno que pues no solamente impera allá en el estado de Guerrero, sino en otros estados del país, así como pues yo creo que también en las cúpulas del gobierno federal. Y pues bueno, el día de mañana, pues estará realizando una convención popular, convención democrática popular allá en la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Y pues bueno, vamos a tratar de enlazarnos con los compañeros allá en Tixla de Guerrero. Esperamos y pueda salir la llamada. Y pues bueno, vamos a esperar que se logre el enlace. Y pues bueno, sí, bueno, compañero, ya estamos al aire. Sí, pues mira, nos encontramos aquí en la ciudad de Tixla. Pues vamos a platicar un poco sobre la conformación del Consejo Popular que se tiene pensado aquí en la ciudad. Hace el 7 de junio se realizaron el boicot electoral aquí a las elecciones, y es Tixla el único municipio en el estado de Guerrero donde fueron anuladas las elecciones a partir del boicot electoral convocado por los padres de familia y los normalistas de Ayotzinapa. Aquí en la ciudad de Tixla pues se ha conformado un comité promotor que está buscando convocar a la comunidad para integrar el Consejo Popular Municipal, que sería el que tomara las riendas del municipio en cuestión de administración y gestión de todos las cuestiones del municipio. En este momento nos encontramos aquí con un compañero del comité promotor, y pues él puede explicarnos un poco mejor cuáles han sido las actividades que han realizado y cuál ha sido el trabajo que vienen haciendo para la conformación de este Consejo Popular, que pues al final lo que va a lograr es que haya una comunidad en donde el pueblo gobierne. Así que les paso al compañero del comité promotor. Está bien, compa. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Buen día, compa. ¿Cómo se encuentra por allá? Pues aquí estamos chambeando, seguimos trabajando aquí con lo de los consejos populares municipales. Qué bien, compañero. Por allí sabemos que pues están llevando pues una noble causa para pues tratar de instaurar un gobierno popular. No sé si nos puedes comentar cómo es que se ha desarrollado su trabajo dentro de sus barrios ahí en Tixla, dentro de las comunidades aledañas ahí a la cabecera municipal, compa. Sí, pues bueno, después de lo que fue el boicot, pues ya al parecer faltan todavía algunos días para que ya den totalmente anuladas lo que son las elecciones. Y pues bueno, ante los hechos del día 7, pues ya se ha venido trabajando lo de los consejos populares municipales para que cada barrio, cada colonia y los pueblos pues nombren a sus concejales, y ya sean los concejales quien lleve a cabo, ahora sí, sean elegidos por la misma gente y puedan ellos participar como un tipo ayuntamiento, ¿no? Pero sí, el trabajo ahorita que se está haciendo es el brigadeo, y ya ir conformando lo que son los concejales. para que ya vaya dando forma, pues, lo de los consejos populares. Aún tenemos algunos problemitas con algunas personas, ¿no? En la cuestión de que tienen alguna línea política, ¿no? Pero, pues bueno, eso es parte, ¿no?, de un proceso, ya que, pues, estas líneas políticas, pues han sido por muchos años. Entonces, el cambiarle la estructura a un municipio, a un pueblo, a una ciudad, al estado, al país, pues es algo difícil. Sin embargo, nada imposible. También tenemos, pues, bueno, después de lo que fue el día del boicot, pues tuvimos ahí unos grupos de choque, ¿no? En sí, que eran gente del PRI, del PRD, y pues sí. Bueno, muchas de las personas que se dieron cuenta de estos grupos del choque, pues sí están muy molestos con estos partidos políticos. Entonces eso nos da puntos a nosotros, ¿no? Porque se dieron cuenta, ¿no?, de lo que son capaces estos partidos políticos con tal de tener, por así que, el poder del pueblo y el poder económico. Entonces, por esa razón, pues también ya mucha gente se les está volteando estos partidos políticos y están buscando los consejos populares, están buscando a las personas que están impulsando esta propuesta, una propuesta alternativa, ¿no?, a los partidos políticos. Y pues bueno, nosotros seguimos en esa línea, ¿no?, de no entrar con partidos políticos, de que sea el pueblo quien decida cómo se va a construir el Consejo Municipal de Tixla. Y pues bueno, te repito, aquí la idea es de que cada barrio, cada colonia, pues nombre dos concejales, y que pues estos sean elegidos por medio de asambleas, y pues ellos serán los que llevarán la organización de Tixla y el poder popular del pueblo, ¿no? Esto sería sustituir a lo que son los ayuntamientos. Y pues bueno, ¿cuáles serían los beneficios de un consejo popular? Pues sería que los proyectos de desarrollo social se concesen en asambleas populares, ya no una sola persona o un cabildo, ¿no?, lleve el consenso de qué se va a realizar en los pueblos, en las colonias o en los barrios. Los concejales no tienen altos sueldos como los regidores. Eso es algo muy importante también, porque, pues bueno, aquí ya un concejal ahora sí que no va a estar teniendo sueldos altos como son los políticos, ¿no?, que a veces hasta exageran, o el dinero que les llegan, los recursos, lo utilizan también para usos personales. Y así bueno, es. Aquí no sería así. También los concejales son revocables en el momento de malos manejos. Eso también creo que es importante, porque ahí el pueblo decide si un concejal está trabajando mal o de alguna forma tiene beneficios propios. Pues es el mismo pueblo, por medio de asambleas, que se puede sustituir. Entonces creo que es la única forma de poder salir adelante, ¿no?, como pueblo, y que el beneficio sea colectivo y no personal. Por eso nosotros decimos sí a los consejos populares y no más a los partidos políticos. Muy bien, compañero. Es muy grato saber que sigue avante pues la organización popular ahí en la ciudad de Tixla de Guerrero. Sabemos que pues la iniciativa de los compas padre de familia, pues que tienen a sus hijos desaparecidos desde septiembre del año pasado, pues han logrado que pues el pueblo se movilice y que sobre todo tomen las riendas de su vida allí popularmente, y sobre todo que estas asambleas funjan pues las actividades que luego el gobierno utiliza pues para llenar sus bolsillos, llenar los bolsillos de sus familiares. Y sobre todo, pues bueno, tengo otra pregunta respecto de qué actividades están tomando, desarrollando, si siguen las movilizaciones, si sigue tomado allí la pues lo que es el ayuntamiento, y qué más nos podrías comentar, compa. Sí, mira, pues con respecto a lo del ayuntamiento, en estos momentos sigue tomado. El ayuntamiento está tomado por organizaciones sociales, está tomado por padres de familia, por compañeros normalistas, también por el pueblo en general. Entonces este ayuntamiento sigue en manos del pueblo, que sí, también quiero decir que pues ya hay hostigamiento por parte del gobierno, ¿no? Algo fuerte que nos han estado amenazando ahorita es el regidor nos ha mandado decir, ¿no?, que si nosotros no dejamos el ayuntamiento, pues nos va a pasar lo mismo que al compañero Gonzalo Molina. Sí. Entonces, quienes conocen a Gonzalo Molina, pues saben que está en la cárcel, ¿no? Afortunadamente, ahorita ya los tenemos más cerca, aquí en Chilpancingo, en la capital de Guerrero. Pero pues bueno, esas son las amenazas por parte de este señor. Entonces sí, también queremos nosotros pues decirle, ¿no?, que pues eso que él hace es hostigamiento hacia nosotros. Y pues bueno, todo lo que pase con los compañeros aquí del comité promotor, los compañeros que están en la lucha, que están organizados, pues hacemos responsable directamente a este señor de todo lo que pueda suceder, porque sabemos también que estas personas no solamente tienen ahora sí que acercamiento con los gobiernos, con la policía, ¿no?, sino tienen otros tipos de acercamiento con el crimen organizado, entre otras personas. Entonces, por eso nosotros, cualquier cosa que suceda, pues ahora sí que él está, él sería el causante de todo eso, ¿no? Y pues bueno, aparte de las movilizaciones ahorita de nosotros son, pues más que nada es el brigadeo y ya empezar a nombrar los concejales, es lo que nosotros estamos realizando. Ya no marchas por el momento, porque pues también ya Tixla, ya el pueblo de Guerrero, pues está cansado, ¿no?, de marcha. Ya son 9 meses los que hemos estado en lucha, en la búsqueda de nuestros 43 compañeros. Entonces hemos cambiado las estrategias por mejor llevar documentales, llevar proyecciones a los pueblos, a los barrios, a las colonias, y pues que sea esa la forma ahora de hacer conciencia, ¿no? Ya nuestra lucha radical o nuestra lucha de protesta fuerte terminó el día 7 de junio, ya que fue llamado de los padres de familia, ¿no?, el boicot a las elecciones. Entonces ahorita lo que queremos es que nuevamente el pueblo pues tome un descanso, ¿no?, y siga luchando, pero de manera ya más de una lucha mental, ¿no?, una lucha de conciencia, y es lo que nosotros ahorita estamos realizando. Mira, antes quiero, sí, ahora sí que aprovechando aquí su medio, hablar sobre este señor, ¿no? Sí, compañero, denuncia. El síndico se llama David Martínez y él es síndico de aquí de Tixla. Desafortunadamente este señor es egresado de Ayotzinapa, es lo que a nosotros sí nos saca de onda, ¿no? Que sea un egresado de Ayotzinapa y él sabe que es la lucha y ahora se dedica a estarnos hostigando, ¿no?, a todos los que estamos tomando el ayuntamiento. Y las amenazas que hace pues son muy fuertes, porque hace amenazas directas sobre 25 compañeros que estamos movilizándonos, que tenemos tomado el ayuntamiento en conjunto con los padres de familia, Ayotzinapa y el pueblo. Y pues bueno, él está también hablando sobre la entrada de las fuerzas federales, y porque también va a haber unas elecciones alternas. Entonces ahí también él está pidiendo que ahora sí entren las fuerzas federales, igual los partidos políticos están pidiendo que entren nuevamente las fuerzas federales, ¿no? Pero pues bueno, eso no le corresponde a las fuerzas federales poner orden cuando son las elecciones, ¿no? Es el mismo pueblo quien debe de decidir. Sin embargo, pues estos señores tienen ahora sí que pues el apoyo del gobierno estatal y federal, y claro que pueden meter a las fuerzas federales a su antojo, ¿no? Y puede pasar como sucedió en Chilapa, como le pasó al compañero en Tlapa, como le pasó al compañero Vidal, Antonio. Entonces es lo que nosotros queremos, ¿no?, que termine esa represión hacia el pueblo. Ok, compa, bueno, ya apuntamos el nombre y mediante las redes sociales del noticiero de los medios libres, así como también de Regeneración Radio, pues vamos a estar dando a conocer esta denuncia en contra de David Martínez, síndico allá en Tixla, Guerrero, que pues está amedrentando a los compañeros que están organizándose dignamente. Compa, para terminar este enlace, ¿algo más que quieras agregar? Sí, pues bueno, pedirles a todos sus radioescuchas, ¿no?, ahí del Distrito Federal y no de otros lados que también nos estén escuchando por medio del internet, pues comentarles que pues no dejen ahora sí que a los padres de familia, no dejen a la normal de Ayotzinapa, no nos dejen a nosotros con lo de los consejos populares, ¿no?, que estén muy al pendiente de todo lo que suceda aquí en el municipio, en el estado y en el país. Y pues bueno, la lucha por los 43 compañeros sigue en pie, nosotros no nos cansamos y no nos cansaremos hasta que nos los regresen vivos. Y también pues acerca de los presos políticos, ya en este caso tenemos a Gonzalo Molina aquí más cerca de nosotros, y pues bueno, también estaremos exigiendo que sea liberado inmediatamente, ya que pues él no fue ahora sí que encarcelado por una causa que él no hizo. También pues les pedimos que pues sigan este rumbo que nosotros estamos tomando. Y pues bueno, Ayotzinapa de igual forma, no dejen solo a los compañeros normalistas. Al parecer ya el gobierno está haciendo acusaciones directas sobre ellos, acusaciones que son falsas, y su único objetivo es el cierre de la normal Ayotzinapa. Y pues bueno, para comentarles que si Ayotzinapa se cierra, pues sí es un gran golpe a todas las normales rurales y es un gran golpe a las escuelas públicas, porque pues bueno, Ayotzinapa es la conciencia social, ¿no? Y de ahí emergen muchos movimientos, de ahí emerge la lucha social. Entonces, pues a toda la gente que nos escucha, espero nos sigan apoyando en las marchas que se realizan ahí en el Distrito Federal. Y pues bueno, nosotros seguiremos también al pendiente de lo que pase con otros compañeros. Sabemos que ustedes también por ahí a lo mejor son hostigados. Igual vamos a estar al pendiente de todos. Y ese sería mi comentario. Nos pueden seguir también por las redes sociales. Así tenemos una página de Facebook del Consejo Popular. Y pues ahí lo pueden encontrar como Consejo Popular Municipal de ahí en Facebook. Y ahí subimos todo lo que está sucediendo, el hostigamiento que recibimos, las acciones que hacemos, las proyecciones, y pues bueno, más cosas, ¿no? Ok, compañero, pues saludos combativos y un fuerte abrazo. Ok, saludos y pues ahí estamos en contacto. Sí, compa, hasta luego. Pues bueno, esta fue el enlace telefónico con los compañeros del Consejo Popular Municipal allá en Tixla de Guerrero, esta noble lucha que están llevando a cabo pues padres de familia, estudiantes, maestros, obreros, campesinos, y que pues es un ejemplo de lucha a seguir, pues no solamente en el estado de Guerrero, sino en todo el país. Y pues bueno, que esta información es realmente relevante, ya que pues Tixla ha sido el único municipio, la única ciudad en el estado de Guerrero, que pues en donde el gobierno, en donde el tribunal judicial electoral, el Tribunal de Justicia Electoral pues ha decretado de que pues se han nulificado las elecciones. Vamos a estar muy al pendiente y pues sobre todo dándole cobertura y pues denunciando cualquier pues amenaza, hostigamiento o agresión en contra de estos compañeros organizados dignamente. Vamos al siguiente bloque musical. Vamos a escuchar a La Molienda Folk con El Toro Rabón. Y enseguida continuamos con el último bloque informativo acá en su noticiero de los medios libres. quiero más. Regresamos a este último bloque de su noticiero de los medios libres. Y pues bueno, esto es el bloque de invitaciones. Y pues bueno, tenemos un par de invitaciones para pues estos próximos días en que pues tengan oportunidad de asistir y solidarizarse. El día martes 7 de julio a las 12 horas se estará realizando un meeting en las oficinas del Partido Verde Ecologista. Este se encuentra ubicado en la calle Lafayette, número 88, Colonia Anzures, esto en la delegación Miguel Hidalgo, en el Distrito Federal. Pues este mitin es en solidaridad y contra la represión a las comunidades zapatistas. Este será el próximo martes 7 de julio, como ya lo comenté, acá en la Ciudad Monstruo, para que lo apunten en su agenda y puedan asistir a solidarizarse con los compas zapatistas. Resistencia. Resistencia. Bajo los muros de las prisiones. Resistencia. Y también otra invitación, esta que me parece a mí muy muy interesante, que se va a hacer una gran fiesta y bazar solidario en apoyo a la Escuelita Zapatista el próximo sábado 18 de julio a las 12 del día hasta las 2 de la mañana. En este bazar y tocada estará la Sonora Criminal, va a estar Taller del Sur, Proyecto 21 y pues mucho más. En este bazar habrá venta de artesanías, comida, bebidas y muchos productos solidarios. Esta actividad la están convocando Las Grietas, Espacio de Coordinación y Estudio del Seminario. La cooperación solidaria será de 30 varitos y se realizará en El Cerrojo, este espacio ubicado en Luis Moya, número 53, entre Victoria y Artículo 123, en la Colonia Centro, ahí pues muy cerquita de la Alameda de la Ciudad Monstruo. Y recuerden que el zapatismo es semilla de vida. Recuerden asistir pues a este evento solidario. Y pues bueno, no tenemos otra invitación más que estas dos. Y pues bueno, muchas gracias por haber escuchado el noticiero de los medios libres, Noticias de Abajo ML. Y pues nos escuchamos la próxima semana en punto de las 8 de la mañana.